Coméntenos un poquitito las exposiciones que se escucharon allí. Básicamente yo creo que el endeudamiento de las familias es el problema más crítico en nuestro país. Y en esencia lo que crece es el endeudamiento para vivir. La gente que tiene gastos fijos altos, costos fijos altos, paga mucho de luz, gas, agua, alimento, transporte, medicamentos, no le alcanza y se endeuda. Primero paga el mínimo con tarjeta, después va a la financiera de la esquina, a la vuelta, a veces al que vende droga, que tiene billetes y da crédito a cualquier lado, termina tomando crédito al 300 o al 400% de interés anual. Arranca el mes siguiente de menos 10, arranca el mes siguiente debiendo plata, tapa todos los agujeros, le queda larguísimo el mes y vuelve a endeudarse, y ahí aparece el recrédito, así, cuando uno toma un crédito para pagar el anterior, y ahí aparece el tema del sobreendeudamiento. Yo creo que es el problema más crítico de la Argentina. Tiene que ver con varios aspectos, pero uno clave es que hay que regular, hay que hacer una ley. Uno no puede tomar crédito a tasas astronómicas de cualquier tipo. No puede ser una persona que tome un crédito por 200 mil pesos termine devolviendo 1 millón. Uh-huh. Yo hice un proyecto de ley para que el que debe hasta 200 mil pesos, estamos hablando de alguien que sacó plata para comer, para el guardapolvo de los hijos o para el alquiler, no devuelva más del doble. Ponerle un tope a la tasa de interés, eso es lo primero, y después generar un mecanismo, porque es evidente que cada vez crece la oferta de crédito. 85% de la gente no sabe cuánto debe, o sea, sabe lo que tiene que pagar de cuota, pero tomó una deuda, otra, sacó de acá, ya está, se perdió, no sabe cuánto debe, sabe lo que tiene que pagar cada vez. Claro, el tema es que esta situación se va agravando día a día, producto de una economía que está en recesión, hay despidos, suspensiones, cierre de industrias, digamos, una situación que se va a ir profundizando si no se toman medidas urgentes. Sí, acá hay tres cosas. Una es la situación económica. Está claro que el endeudamiento tiene que ver con que no alcanza la plata, con que hay un parate de la actividad económica, con que hace el changas no llega, y además que subieron los costos fijos, claro, sobre todo de luz, gas, agua, alimento y transporte. Esa es una parte. La segunda parte tiene que ver con la exposición, o sea, esta idea de que permanentemente lo masivo es la oferta de crédito. Lo doy en el ejemplo para mí más importante. Lo más masivo de Argentina es el fútbol. Normalmente los campeonatos de fútbol en Argentina estuvieron promocionados por una gaseosa, por un auto, por un electrodoméstico. Hoy están promocionados por una financiera. Gran parte de los equipos de fútbol son en sus camisetas el nombre de una financiera. Hay una exposición permanente al crédito y ahí el Estado tiene que regular y tiene que generar mecanismos. Y después lo tercero es la tasa de interés. No es posible que el Estado se corra por completo y la persona acceda al crédito que sea. Son las tres condiciones. Lo primero, el problema económico y la base del endeudamiento, no es gente que se endeuda para comprar una casa, un auto o un electrodoméstico, sino para vivir. El problema central es la base económica. Pero hay que establecer una ley que, en mi opinión, tiene que marcar un tope a la tasa de interés y regular que no puede la persona estar expuesta permanentemente al crédito de todo tipo, porque termina en esta situación. Daniel, y en el caso del proyecto de ley, ¿qué alcance tiene, es para bancos, financieras, en cuanto al tope de la tasa de interés? Para todos, porque yo creo que no hay... La diferencia entre el sector formal e informal es muy relativa en Argentina, porque la gente arranca endeudándose en el sector formal, con el banco, con la tarjeta de crédito, pero después termina en cualquier lado. Entonces, cuando uno distingue sector formal y sector informal, es muy relativo. En la práctica, la persona empezó pagando el mínimo en tarjeta de crédito, se trabó, fue a la financiera de la esquina, se complicó y terminó en cualquier lado. Pero es la misma persona que va haciendo el circuito. Cubre todo el sistema, claramente. No es posible. El Estado, una cosa es promover el desarrollo económico, el mercado, y otra que el Estado no tenga nada que ver cuando le están cobrando a las personas tasas, que decir que son usurarias es ser demasiado respetuoso. ¿Y cómo llegaron, a este... a este tratamiento en el Congreso? Es decir, entiendo que hubo varios asistentes y demás, pero hay, a través de alguna asociación de consumidores, alguna entidad que haya propuesto este tema, que se esté tratando el tema. Yo lo vengo tratando hace mucho tiempo, yo he escrito libros sobre eso, creo que la situación es crítica hace mucho tiempo, pero que ahora se desmadró porque los costos fijos son altos. Además de eso, invitamos en la comisión a asociaciones de consumidores y a parte de la justicia. Hubo algo bueno hace poco, que fue un fallo de la justicia a favor de una jubilada. Una mujer que estaba en situación de pobreza, que le dio crédito a la financiera, cuando no podía pagar le dio un nuevo crédito. Era evidente que no podía pagar la persona, pero cada vez se le hacía la bola más alta y cada vez le terminaban cobrando tasas de interés más astronómicas. La justicia lo que le dijo a la financiera es: ustedes se están aprovechando, saben que esta persona no puede pagar y le dan crédito para sostener la situación y para tenerla agarrada todo el tiempo. Falló en contra de la financiera y los obligó a indemnizarlo. Es una buena medida, por eso también convocamos a jueces que tienen que ver con el tema comercial, civil, para también identificar estas situaciones, para entender que también la justicia tiene que poner un freno a lo que son los abusos. Si alguien, lo que pasaba en este caso particular con esta mujer, era evidente que no lo podía devolver, que estaba totalmente desacomodada, endeudada por todos lados, y lo que hacía era mantener la situación para tenerla siempre agarrada y que viviera pagando. Daniel, usted tiene mucha experiencia en política, ha sido ministro de Desarrollo Social de la Nación, y entiende mucho de la cuestión social. Este momento que está atravesando el país, ¿con qué lo compararía o con qué se asemejaría? ¿Con los 90 es un escenario similar? No, yo creo que no es un escenario similar ni a los 90 ni a la crisis del 2001. Hoy hay un fenómeno de implosión social, no de explosión. O sea, hay protestas, hay reclamos, pero hay mucha gente que revienta para adentro, está agobiado, cansado, no le alcanza, no llega, está endeudado. Eso se traduce en violencia cotidianamente. Yo estoy mal sacado, me rozo con alguien en la calle, a los 2 minutos terminamos los golpes, a los tiros, no sabemos por qué, simplemente porque estamos todos sacados. Es un fenómeno, por un lado, para adentro, de alto endeudamiento, que es lo que estábamos hablando antes, y es un fenómeno de que se dan todos juntos a la vez, desempleo y sobreempleo. Mucha gente sin trabajo, complicada, se van perdiendo empleo, y mucha gente que labura de dos cosas a la vez, que además maneja un auto, que va con una motito, con una bici, lleva cosas de un lado hacia otro. Es otro fenómeno distinto, muy complicado, se está retirando el Estado absurdamente. Lo que hace el gobierno no se hace en ningún lugar del mundo, de que el Estado ni siquiera acompañe a las personas con discapacidad. Yo soy autor del proyecto de ley de emergencia en discapacidad. Sí. Lo que están haciendo en ese caso es como absurdo, una mezcla de crueldad y de ignorancia, y en muchos planos se da. Pero yo diría que la sociedad está reaccionando de una manera distinta, que hay implosión social y que está rota la relación de la sociedad con la política. La sociedad no le cree nada de nada a la política, y eso agudiza el meterse para adentro, más que los reclamos y la protesta, agudiza que cada uno le encuentra vuelta a lo que sale, como sale, por su lado. Y Daniel, ¿y cómo se entiende que Milei siga conservando ese apoyo? No sé si decirlo es decir apoyo, pero esa imagen que ha caído en los últimos meses, pero sigue estando relativamente alta. Bueno, hasta acá se votó en 6 lugares, en 6 provincias en Argentina, y el fenómeno en todo fue el no voto, gente que no va a votar. O sea, sí. lo más significativo es la abstención, gente que dice: yo no quiero saber nada, no me importa nada, son todo lo mismo, etcétera. Por un lado. Por otro lado, me parece que hay una porción de la sociedad que está enojada con el gobierno, pero más enojada con la oposición. Y creo que parte del acompañamiento que tiene Milei, que yo creo que es mucho menos de lo que el propio gobierno cree, pero que sí hay una base de apoyo, tiene que ver en esencia con mucha gente que está más enojada con la oposición que con el gobierno. Ahora, va cambiando el esquema, va cambiando el humor social. Eso hoy se traduce en no voto, pero en el futuro se va a traducir en un cambio. La Argentina claramente va a un esquema nuevo en materia política. La propia sociedad va a construir una alternativa política distinta. Yo le doy el ejemplo con discapacidad, que lo he estado siguiendo. Yo hace un año, cuando le contaba a alguien que estaba con un proyecto de discapacidad, gente que no tiene nada que ver con el tema, que no sabe nada, lo primero que me decía es: che, ahí hay un curro. Hoy, cuando se lo digo a gente que no tiene nada que ver y que no está en el tema, lo primero que me dice es: sí, la verdad que esa gente la está pasando mal. Hay como un cambio de humor social. El gobierno ve la foto, no ve la película, y dice: che, acá no pasan grandes cosas, no hay grandes protestas, y eso es cierto, pero se está degradando. Hay una cosa de implosión y de cambio de humor social que, en mi opinión, en algún momento va a dar lugar a algo nuevo, ojalá sea algo equilibrado y más razonable. Y esta cuestión, Daniel, que planteas con relación, a, por ejemplo, a lo que pasa con en discapacidad, ¿también entendés que, por ejemplo, en el tema por el cual te convocamos de sobreendeudamiento, también tiene que ver con las medidas que ha tomado el gobierno nacional? Digo, porque si no pareciera que, o también uno escucha que, bueno, son situaciones que hay que pasar para después estar mejor, hay que, bueno, esto, ¿no? Un poco para, como decías, ¿no? Un poco para adentro, pero vamos a estar mejor más adelante. No, a ver, el endeudamiento de las familias viene hace tiempo. Ahora se complicó básicamente por tres medidas que tomó el gobierno. La primera fue un decreto que hizo al comenzar la gestión que desreguló las tasas de interés. Hoy los bancos y las financieras cobran la tasa de interés que quieren, como quieren, lo desreguló el propio gobierno, una cosa absurda que no existe en ningún lugar del mundo, habilitó a decir, hagan lo que quieran, adelante. Lo segundo, pues subió la luz, el gas, el agua, el transporte, los costos fijos le subieron a las familias, y eso ha tenido que ver con una política gubernamental que en esencia no acompañó el salario a la suma de los costos fijos. Y después lo tercero, básicamente, es que es un Estado que se corrió, que no cuida el empleo, que no acompaña a los comedores comunitarios, que no acompaña a la vida cotidiana. En esencia, es un Estado que la sociedad tomó nota de que el Estado no está y cada uno se arregla por su propia cuenta. Eso hace que el que tiene un problema hoy, las asociaciones de consumidores, la defensa del consumidor, lo ayuden menos, porque en términos prácticos no hay Estado, hay menos referencias y cada uno hace lo que puede. Yo creo que están las tres cosas: la desregulación del sistema financiero, que es lo más grave, el aumento del costo fijo de la vida cotidiana, que tiene que ver con los servicios, y la sensación de que acá el Estado no te acompaña en absoluto. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Textual, ¿eh? Muy amable. Gracias y buenos días. Que tenga buen día. Daniel Arroyo, diputado nacional.